Bueno, un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Entonces, continuemos. Dos. Cuando el despertador de Michael Phelps sonó a las 6:30, la mañana del 13 de agosto de 2008, salió a rastras de su cama en la Villa Olímpica de Pekín y se sumió directamente en su rutina. Agarró unos pantalones, sudaderas y se fue a desayunar. A principios de semana ya había ganado 3 medallas de oro, lo que sumaba 9 en su carrera, y ese día tenía 2 carreras. A eso de las 7 estaba en la cafetería tomando su desayuno habitual para un día de competición. Un menú de huevos, avena y batidos energéticos, la primera tanda de más de 6.000 calorías que consumiría en las 16 horas siguientes. Su primera carrera, 200 metros mariposa, la prueba más fuerte, estaba programada para las 10 en punto. 2 horas antes del disparo inicial, empezó con su rutina habitual de estiramientos. Empezó por los brazos, luego la espalda, después los tobillos, que eran tan flexibles que se podían extender más de 90 grados, más que una bailarina en pointe. A las 8:30 se sumergió en la piscina y empezó su primera vuelta de calentamiento. 800 metros de mezcla de estilos, seguidos de 600 metros de pataleo, 400 metros tirando de una boya entre sus piernas, 200 metros de ejercicios de brazada y una serie de sprints de 25 metros para acelerar su ritmo cardíaco. El entrenamiento duró exactamente 45 minutos. A las 9:15, se marchó de la piscina y empezó a embutirse su LZR Racer, una malla tan ajustada que para colocársela bien necesitaba 20 minutos. Luego se colocó los auriculares para natación en las orejas, se puso la selección de hip hop que escuchaba antes de cada carrera y esperó. Phelps había empezado a nadar a los 7 años para quemar algo de la energía que estaba volviendo loco a su madre y a sus profesores. Cuando el entrenador de natación de su localidad, Bob Bowman, vio el largo torso de Phelps, sus grandes manos y sus piernas relativamente cortas, que ofrecían menos resistencia en el agua, supo que podía llegar a ser un campeón. Pero Phelps era muy emotivo, le costaba calmarse antes de las carreras. Sus padres se estaban divorciando y no sabía controlar el estrés. Bowman le compró un libro de ejercicios de relajación y le dijo a su madre que se los leyera en voz alta cada noche. El libro contenía un guión. Tense su mano derecha cerrando el puño y relájela. Imagine que la tensión desaparece, para que Phelps tensara y relajara cada parte de su cuerpo antes de dormirse. Bowman creía que para los nadadores, la victoria del éxito estaba en crear las rutinas correctas. Bowman sabía que Phelps tenía el cuerpo perfecto para la piscina. Dicho esto, todos los que acaban compitiendo en los Juegos Olímpicos tienen una musculatura perfecta. Bowman también vio, incluso cuando Phelps todavía era muy joven, que tenía capacidad para obsesionarse, lo que le convertía en un atleta ideal. De hecho, todos los atletas de élite son obsesivos. Sin embargo, lo que Bowman podía ofrecerle a Phelps, lo que le diferenciaría de los demás competidores, eran los hábitos que le convertirían en el nadador con la mente más fuerte de la piscina. No necesitaba controlar todos los aspectos de la vida de Phelps. Lo único que tenía que hacer era localizar unos pocos hábitos específicos que nada tuvieran que ver con la natación y sí con crear un nuevo entorno mental. Diseñó una serie de conductas que Phelps pudiera usar para calmarse y concentrarse antes de cada carrera, para encontrar esas diminutas ventajas que, en un deporte en que la victoria se alcanza por milésimas de segundos, pueden ser decisivas. Por ejemplo, cuando Phelps era adolescente, al final de cada entrenamiento, Bowman le decía que se fuera a casa y se pusiera la cinta de video. Mírala antes de irte a dormir y cuando te levantes. La cinta de video no era tal en sentido literal. Se refería a una visualización mental de la carrera perfecta. Cada noche antes de acostarse y cada mañana después de levantarse, Phelps se imaginaba que saltaba del poyete, pilar de salida, y nadaba a la perfección a cámara lenta. Visualizaba sus brazadas, las paredes de la piscina, sus giros y el final. Imaginaba la estela que dejaba su cuerpo, el agua goteando de sus labios cuando su boca llegara a la superficie. ¿Cómo se sentiría al quitarse el gorro de baño al final? Se estiraba en la cama con los ojos cerrados a observar toda la competición, hasta los más ínfimos detalles. Una y otra vez, hasta que conocía cada segundo al dedillo. Durante los entrenamientos, cuando Bowman le ordenaba que nadara a velocidad de carrera, le gritaba: "Ponte la cinta de video", y Phelps se esforzaba al máximo. Casi se sentía decepcionado cuando cortaba el agua. Lo había hecho tantas veces mentalmente que se lo sabía de memoria. Pero funcionó. Cada vez iba más deprisa. Al final, lo único que tenía que hacer Bowman antes de una carrera era susurrarle: "Prepara la cinta". Y Phelps se calmaba y arrasaba en la carrera. Cuando Bowman hubo establecido unas cuantas rutinas esenciales en la vida de Phelps, pareció como si todos los demás hábitos, su dieta y horarios de entrenamientos, los estiramientos y el horario de dormir, hubieran encontrado su lugar por sí solos. La razón de fondo de por qué esos hábitos fueron tan eficaces, por qué actuaron como hábitos básicos, fue algo que en la literatura académica se conoce como pequeño triunfo. Los pequeños triunfos son justamente lo que parecen y forman parte del proceso en que los hábitos básicos crean cambios generalizados. Un gran número de investigaciones han demostrado que los pequeños triunfos tienen un poder enorme, una influencia desproporcionada para lo que son los logros de las propias victorias. Los pequeños triunfos son la aplicación constante de las pequeñas ventajas, escribió un catedrático de la Universidad de Cornell en 1984. Cuando se ha logrado un pequeño triunfo, se ponen en marcha las fuerzas para lograr otro pequeño triunfo. Los pequeños triunfos alimentan cambios transformadores, elevando las pequeñas ventajas a patrones que convencen a las personas de que pueden lograr cosas aún mayores. Por ejemplo, cuando las organizaciones por los derechos de los gays empezaron a hacer campañas contra la homofobia a finales de la década de 1960, sus intentos iniciales no produjeron más que una serie de fracasos en cadena. Intentaron hacer fuerza para revocar las leyes contra los gays y sufrieron un rotundo fracaso en las legislaturas estatales. Hubo profesores que intentaron crear planes de estudios para asesorar a los adolescentes gays y fueron despedidos por sugerir que se debía aceptar la homosexualidad. Parecía que las metas más importantes de la comunidad gay, terminar con la discriminación y el acoso político, convencer a la American Psychiatry Association, Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, para que dejara de clasificar la homosexualidad como una enfermedad mental, estaban fuera de su alcance. Hasta que a principios de la década de 1970, la American Library Association's Task Force on Gay Liberation, equipo de la liberación gay de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, decidió concentrarse en una meta modesta: convencer a la Biblioteca del Congreso que reclasificara los libros sobre el movimiento de liberación gay, que les cambiara la categoría HQ71-471, relaciones sexuales anormales, incluidos crímenes sexuales, por otra menos peyorativa. En 1972, tras recibir una carta solicitando la reclasificación, la Biblioteca del Congreso aceptó realizar el cambio y clasificar los libros en una categoría recién creada, HQ76.5, homosexualidad, lesbianismo, movimiento de liberación gay, movimiento homófilo. Fue un pequeño detalle de un antiguo hábito institucional respecto a la forma de archivar los libros, pero el efecto fue impresionante. La noticia sobre la nueva normativa se difundió por todo el país. Las organizaciones a favor de los derechos de los gays, apoyándose en esa victoria, iniciaron campañas de recolección de fondos. En unos pocos años, políticos que se declaraban gays abiertamente se presentaban como candidatos para puestos oficiales en California, Nueva York, Massachusetts y Oregon, muchos de ellos haciendo mención a la decisión e inspiración de la Biblioteca del Congreso. En 1973, la American Psychiatric Association, tras años de debates internos, reescribió la definición de homosexualidad y dejó de ser considerada una enfermedad mental, lo que allanó el terreno para el cambio de las leyes estatales que considerarían ilegal la discriminación de las personas debido a su orientación sexual. Y todo ello empezó con una pequeña victoria. Las pequeñas victorias no implican de un modo claro, lineal y secuenciado que cada paso que se da se acerque demostrablemente a una meta determinada, escribió Carl Weick, un eminente psicólogo de empresa. Lo más común es la circunstancia en la que los pequeños triunfos están diseminados, como experimentos en miniatura que ponen a prueba teorías implícitas sobre la resistencia y la oportunidad, que descubren tanto los recursos como las barreras que eran invisibles antes de que la situación saliera a la luz. Eso es justamente lo que sucedió con Michael Phelps. Cuando Bob Bauman empezó a trabajar con Phelps y su madre en los hábitos básicos de visualización y relajación, ni Bauman ni Phelps tenían idea de lo que estaban haciendo. Experimentábamos, probábamos cosas diferentes hasta que descubrimos lo que funcionó, me dijo Bauman. Al final descubrimos que era mejor concentrarnos en esos pequeños momentos de éxito y convertirlos en detonantes mentales. Los convertimos en una rutina. Hay una serie de cosas que hacemos antes de cada carrera que están diseñadas para que Michael sienta que está creando su victoria. Si le preguntaras a Michael qué piensa antes de una competición, respondería que en realidad no piensa nada, simplemente está siguiendo el programa. Pero eso no es cierto. Más bien, lo que sucede es que sus hábitos se han puesto al frente. Cuando llega el momento de la carrera, está a más de la mitad de camino de su plan, en el que cada paso que ha dado ha sido un triunfo. Todos los estiramientos han ido como los tenía planeados. Los ejercicios de calentamiento han salido tal como los había visualizado. Por los auriculares suena la música que le gusta. La carrera es un paso más de un patrón que ha empezado a primera hora del día, y que ha sido una sucesión de victorias. Ganar es la consecuencia lógica. Volvamos a Pekín. Son las 9:56 de la mañana, 4 minutos antes del inicio de la carrera. Phelps se encuentra detrás del pollete de salida, balanceándose ligeramente sobre las puntas de los dedos de sus pies. Cuando el presentador anuncia su nombre, sube al pollete, como hace siempre antes de una carrera, y luego vuelve a bajar, también como hace siempre. Balancea los brazos 3 veces, como ha hecho siempre desde los 12 años. Vuelve a subir al pollete, adopta su postura, y salta cuando suena el disparo. Phelps supo que algo no iba bien nada más rozar el agua. Tenía humedad en sus gafas. No sabía si filtraba por arriba o por abajo, pero en cuanto traspasó la superficie y empezó a nadar, solo le quedó la esperanza de que el goteo no empeorara demasiado. Pero en el segundo giro todo se estaba poniendo borroso. Casi en el tercer giro y última piscina, tenía las gafas llenas de agua. No veía nada. Ni la línea del fondo de la piscina, ni la T negra que indica que estás llegando a la pared. No podía ver cuántas brazadas le quedaban. Para la mayoría de los nadadores, no ver nada a mitad de una final olímpica sería motivo suficiente para asustarse. Phelps estaba tranquilo. Todo lo demás había salido según lo previsto. La filtración de las gafas era un mal menor para el que además estaba preparado. Bowman le había hecho nadar una vez a oscuras en una piscina de Michigan porque sabía que tenía que estar preparado para cualquier sorpresa. Algunos de los videos mentales de Phelps habían previsto contrariedades de este tipo. Había ensayado mentalmente cómo responder a los problemas con las gafas. Cuando empezó el último largo, Phelps calculó cuántas brazadas tenía que dar. 19 o 20, quizá 21, y empezó a contar. Estaba totalmente relajado mientras nadaba a toda velocidad. A mitad de la piscina empezó a aumentar la velocidad, un arranque final que se había convertido en una de sus técnicas principales para derrotar a sus rivales. A las 18 brazadas, empezó a esperar la pared. Podía oír el clamor del público, pero como no veía nada, no tenía la menor idea de si le estaban aclamando a él o a otro. 19 brazadas, 20. Parecía que le faltaba una. Eso es lo que le dijo el video que tenía en su cabeza. En la número 21, dio una gran brazada, deslizándose con el brazo extendido y tocó la pared. Lo había calculado a la perfección. Cuando se sacó las gafas y miró el marcador, vio WR, récord mundial, junto a su nombre. Había ganado otro oro. Después de la carrera, un reportero le preguntó cómo se había sentido nadando a ciegas. «Me sentí como había imaginado que me sentiría», respondió. «Fue una victoria más en una vida repleta de pequeños triunfos». A los 6 meses de su nombramiento como consejero delegado de Alcoa, Paul O'Neill recibió una llamada por teléfono a mitad de la noche. El director de una planta de Arizona le llamaba aterrorizado para contarle que una prensa de extrusión había dejado de funcionar y que uno de los trabajadores, un joven que había sido contratado hacía tan solo unas semanas porque la empresa le ofrecía un buen seguro médico para su esposa embarazada, había intentado repararla. Había saltado el muro amarillo de seguridad que rodeaba la prensa y caminado por el foso. Se había quedado encallado un trozo de aluminio en una bisagra de un brazo oscilante de casi 2 metros de largo. El joven tiró del brazo de aluminio y lo sacó. La máquina estaba arreglada. Detrás de él, El brazo retomó su movimiento en arco y se dirigió a su cabeza. Cuando colisionó, le aplastó el cráneo. Murió al instante. 14 horas después, O'Neill convocaba a todos los jefes de planta, así como a los máximos dirigentes de la planta de Alcoa en Pittsburgh, para una reunión urgente. La mayor parte del día recrearon penosamente el accidente con esquemas y vieron las cintas de video una y otra vez. Identificaron docenas de errores que habían contribuido a su muerte, incluidos 2 jefes que le habían visto saltar la barrera y no le detuvieron. Un programa de formación donde no se había enfatizado lo bastante que no le iban a culpar por un fallo de la máquina. La falta de instrucciones para que supiera que antes de intentar realizar una reparación debía consultarlo a un jefe, y la ausencia de sensores que detuvieran la máquina automáticamente cuando alguien entraba en el foso. «Nosotros hemos matado a este hombre», dijo O'Neill al grupo con cara de preocupación. «Ha sido un fallo mío de dirección. Yo he provocado esta muerte, y es un fallo de todos los que estáis en la cadena de mando». Los ejecutivos que estaban en la sala se quedaron desconcertados. Nadie negaba que se había producido un trágico accidente, pero eso formaba parte de la rutina de Alcoa. Era una gran compañía cuyos empleados tenían que manejar máquinas peligrosas y metal candente. Cuando Paul se incorporó, era un extraño, y había mucho escepticismo cuando nos hablaba de seguridad laboral, dijo Bill O'Rourke, uno de los directores ejecutivos. Pensábamos que eso le duraría unas semanas y que luego empezaría a fijarse en otra cosa. Pero esa reunión realmente nos desconcertó a todos. Hablaba en serio, tan en serio que se pasaría noches en vela preocupándose por un empleado al que ni siquiera había conocido. Entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Al cabo de una semana de la reunión, todas las barandijas de seguridad de las plantas de Alcoa fueron repintadas de amarillo brillante y se redactaron nuevas reglamentaciones. Los jefes les dijeron a sus subordinados que no tuvieran miedo de adelantarse en sugerir un mantenimiento, y se aclararon las normas para que nadie intentara reparar algo sin medidas de seguridad. Las nuevas medidas dieron como resultado una rápida disminución del número de accidentes. Alcoa había conseguido un pequeño triunfo. Entonces O'Neill volvió a intervenir. «Quiero felicitaros a todos por haber reducido el número de accidentes, aunque solo hayan pasado 2 semanas», escribió en un memo que hizo llegar a todos los empleados de la compañía. «No deberíamos celebrar que estamos siguiendo las normas, ni que hemos reducido una cifra. Hemos de celebrar que estamos salvando vidas». Los trabajadores hicieron copias de la nota y la pegaron en sus taquillas. Alguien hizo una pintura mural de O'Neill en una de las paredes de una planta de fundición e incluyó una cita del memo al pie. Del mismo modo que las rutinas de Michael Phelps nada tenían que ver con la natación y mucho con el éxito, los esfuerzos de O'Neill empezaron a crear un efecto bola de nieve que se tradujo en cambios que nada tenían que ver con la seguridad, pero que a pesar de todo eran transformadores. A nuestros trabajadores por hora les dije: «Si vuestros superiores no cumplen con las normas de seguridad, llamadme a casa, este es mi número», me dijo O'Neill. Los trabajadores empezaron a llamarle, pero no para hablar de accidentes, sino de todas las grandes ideas que se les ocurrían. Por ejemplo, la planta de Alcoa que fabricaba revestimientos de aluminio para fachadas hacía años que tenía problemas porque sus directivos intentaban anticiparse a las tendencias de colores e inevitablemente se equivocaban. Pagaban millones de dólares a sus asesores para que eligieran los tonos de pintura, y a los 6 meses, el almacén estaba cargado de amarillo cadmio y de pronto, en la calle se estaba pidiendo el verde cazador. Un día, un empleado normal y corriente hizo una sugerencia que rápidamente llegó al director general. Si agrupaban todas las máquinas de pintura, podrían cambiar con más rapidez los colores y ser más flexibles para responder a las exigencias del mercado. Al cabo de un año se duplicaron las ganancias en las ventas de los revestimientos de aluminio. Las pequeñas victorias que empezaron cuando O'Neill se concentró en la seguridad crearon un clima donde pudieron florecer todo tipo de ideas nuevas. Según parece, ese empleado había estado sugiriendo esta idea de las pinturas durante una década, pero no se la había comunicado a ningún miembro de la dirección, me dijo un ejecutivo de Alcoa. Entonces imagino que como les habíamos estado pidiendo sugerencias para mejorar la seguridad, debió pensar: ¿por qué no hablarles de esta otra idea? Fue como si nos hubiera dado el número premiado de la lotería. Cuando el joven Paul O'Neill trabajaba para el gobierno y estaba creando un marco para analizar el gasto federal en salud pública. Uno de los temas que más preocupaba a los funcionarios era la mortalidad infantil. En aquellos tiempos, Estados Unidos era uno de los países más ricos del planeta. Sin embargo, poseía un índice de mortalidad infantil superior al de la mayoría de los países europeos y de algunas partes de Sudamérica. Las zonas rurales principalmente experimentaban una apabullante cifra de muertes de bebés que no alcanzaban a cumplir su primer año. O'Neill tenía que averiguar por qué. Pidió a otros organismos federales que empezaran a analizar los datos de mortalidad infantil, y cada vez que alguien regresaba con alguna respuesta, él le planteaba otra pregunta, en un intento de profundizar, de entender la raíz del problema. Cada vez que aparecía alguien con algún descubrimiento, O'Neill empezaba a interrogarle planteándole nuevas dudas. Volvía loca a la gente con su inagotable afán de saber más, para comprender qué estaba pasando realmente. Adoro a Paul O'Neill, pero no volvería a trabajar para él ni por todo el oro del mundo, me dijo un funcionario, un hombre que nunca ha obtenido una respuesta que no pudiera transformar en otras 20 horas de trabajo. Algunos investigadores, por ejemplo, sugerían que la causa principal de las muertes infantiles eran los nacimientos prematuros, y la razón por la que los bebés nacían demasiado pronto era porque las madres padecían desnutrición durante el embarazo. Luego, para reducir la mortalidad infantil había que mejorar las dietas de las madres. Sencillo, ¿verdad? Pero para frenar la desnutrición, las mujeres tenían que mejorar sus dietas antes de quedarse embarazadas, lo que implicaba que el gobierno tenía que empezar a educar a las mujeres sobre nutrición antes de que fueran sexualmente activas, lo que a su vez implicaba que los funcionarios tenían que crear programas sobre nutrición en los institutos. Sin embargo, cuando O'Neill empezó a preguntar cómo crear esos programas, descubrió que muchos profesores de instituto de las zonas rurales carecían de los conocimientos básicos de biología para enseñar nutrición. Así que el gobierno tuvo que reformar la formación universitaria de los profesores y darle más importancia a la biología para que al final pudieran enseñar nutrición a las jóvenes. De este modo, esas adolescentes estarían suficientemente bien nutridas cuando tuvieran hijos. Los funcionarios que trabajaban con O'Neill llegaron a la conclusión de que la raíz del problema era la mala formación de los profesores. Si les hubieran pedido a los médicos o funcionarios de la salud pública que idearan un plan para combatir la mortalidad infantil, ninguno de ellos hubiera sugerido que se debía cambiar la formación de los profesores. No hubieran sabido que existía una relación. Sin embargo, al enseñar biología a los estudiantes universitarios, estos acabaron transmitiendo sus conocimientos a las adolescentes, que empezaron a comer de una forma más saludable y posteriormente dieron a luz a bebés más fuertes. En la actualidad, la tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos ha descendido un 68% respecto a la cifra existente cuando O'Neill empezó en su puesto. Las experiencias de O'Neill con la mortalidad infantil ilustran la segunda forma en la que cambian los hábitos básicos: crear estructuras que ayuden a florecer otros hábitos. En el caso de las muertes de los prematuros, cambiar los programas de estudios universitarios de los profesores inició una reacción en cadena que acabó repercutiendo en la educación de las jóvenes en las áreas rurales y en que estuvieran bien nutridas cuando se quedaban embarazadas. Y el hábito de O'Neill de incitar a otros funcionarios a que siguieran investigando hasta encontrar la raíz del problema cambió la visión que tenía el gobierno sobre problemas como la mortalidad infantil. Lo mismo sucede en la vida de las personas. Por ejemplo, hasta hace unos 20 años, la sabiduría popular afirmaba que la mejor forma de adelgazar era que una persona cambiara radicalmente su forma de vida. Los médicos recetaban estrictas dietas a sus pacientes. Les decían que fueran al gimnasio, asistieran regularmente a sesiones de asesoramiento, a veces con una frecuencia diaria, y que cambiaran sus rutinas, como por ejemplo subir por la escalera en lugar de tomar el ascensor. Según se creía, los malos hábitos solo se podían contrarrestar cambiando completamente tu vida. Pero cuando los investigadores estudiaron la eficacia de estos métodos a largo plazo, descubrieron que eran un fracaso. Los pacientes subían por la escalera unas semanas, pero al final del mes les resultaba demasiado pesado. Empezaban dietas e iban al gimnasio, pero tras el primer brote de entusiasmo, volvían a sus viejos hábitos de comer y ver la televisión. Acumular tantos cambios de una vez impedía que se asentara ninguno de ellos. En 2009, Un grupo de investigadores patrocinado por los Institutos Nacionales de la Salud publicó un estudio sobre una visión diferente para adelgazar. Habían reunido a un grupo de 600 personas obesas y les habían pedido que escribieran todo lo que comían al menos un día a la semana. Al principio fue difícil. Los participantes se olvidaban de llevar sus diarios de comidas, o comían algo y no se acordaban de anotarlo. No obstante, gradualmente empezaron a anotar sus comidas una vez a la semana, y a veces, más a menudo. Muchos participantes empezaron a anotarlo a diario. Al final se convirtió en un hábito. Después sucedió algo inesperado. Los participantes empezaron a revisar lo que habían escrito y descubrieron patrones de los que no eran conscientes. Algunos vieron que solían comer algo a eso de las 10 de la mañana, así que empezaron a llevarse una manzana o un plátano al trabajo para cuando les viniera el hambre. Otros empezaron a usar sus diarios para planificar sus comidas, y cuando llegaba la hora de cenar, comían la comida saludable que habían escrito, en lugar de echar mano de la comida basura de su nevera. Los investigadores no les habían sugerido ninguna de estas conductas, simplemente les habían pedido que, una vez a la semana, anotaran lo que comían. Pero el hábito básico, hacer un diario de comidas, creó una estructura que ayudó a que florecieran otros hábitos. A los 6 meses de haberse iniciado el estudio, las personas que hicieron un diario de sus comidas habían perdido hasta el doble de peso que las demás. Al cabo de un tiempo, tenía el diario metido dentro de mi cabeza, me dijo una persona. Empecé a pensar en las comidas de otro modo. Me ofreció un sistema para pensar en la comida sin deprimirme. Algo parecido sucedió en Alcoa cuando O'Neill aceptó el cargo. Del mismo modo que los diarios de comidas aportaban una estructura para que pudieran aparecer otros hábitos, los hábitos de seguridad de O'Neill crearon una atmósfera propicia para que surgieran otras conductas. Con anterioridad, O'Neill había dado el curioso paso de ordenar que las oficinas de Alcoa estuvieran interconectadas por una red electrónica. Eso fue a principios de la década de 1980, cuando las grandes redes internacionales no solían estar conectadas a los ordenadores de los despachos de las personas. O'Neill justificó esta orden diciendo que era esencial crear un sistema de seguridad de datos en tiempo real, que los directivos pudieran utilizar para compartir sugerencias. El resultado fue que Alcoa desarrolló uno de los primeros sistemas corporativos de correo electrónico a nivel mundial. O'Neill se conectaba cada mañana y enviaba mensajes para asegurarse de que todos estaban conectados. Al principio, la gente utilizaba la red para hablar de temas de seguridad. Luego, a medida que el hábito de usar el correo electrónico se fue instaurando y los empleados se fueron sintiendo más cómodos, empezaron a introducir información sobre todo tipo de asuntos, como las condiciones del mercado laboral, las cuotas de ventas y los problemas comerciales. A los ejecutivos de alto rango se les pidió que cada viernes enviaran un informe que todos pudieran leer. Un directivo de Brasil utilizaba la red para enviarle datos a un colega de Nueva York sobre las variaciones en el precio del acero. El neoyorquino recogía esa información y la utilizaba para conseguir grandes beneficios en Wall Street para la compañía. Al poco tiempo, todos utilizaban el sistema para comunicárselo todo. Yo enviaba mi informe de accidentes y sabía que todo el mundo lo leería, así que pensé, ¿por qué no voy a enviar informaciones sobre precios o cualquier otra cosa de otras compañías?, me dijo un directivo. Fue como si hubiéramos descubierto un arma secreta. La competencia no podía averiguar cómo lo hacíamos. Cuando la web pasó a ser del dominio público, Alcoa estaba perfectamente posicionada para ir en cabeza. El hábito básico de O'Neill, trabajar con más seguridad, había creado una plataforma que condujo a otra práctica, correo electrónico, mucho antes de que la adoptara la competencia. Hacia 1996, Paul O'Neill ya llevaba casi 10 años en Alcoa. Sus artes ejecutivas se habían estudiado en la Facultad de Ciencias Empresariales de Harvard y en la Kennedy School of Government. Se hablaba de él como posible candidato para secretario de Comercio o secretario de Defensa. Sus empleados y los sindicatos le daban muy buena nota. Bajo su mandato, el precio de las acciones de Alcoa había subido más del 200%. Por fin, se había convertido en un triunfo universalmente reconocido. En mayo de ese mismo año, en una reunión de accionistas en la ciudad de Pittsburgh, en la sesión de preguntas y respuestas, una monja benedictina se puso en pie y acusó a O'Neill de mentir. La hermana Mary Margaret representaba un grupo de defensa social que se encargaba de las condiciones laborales y de los salarios de la planta de Alcoa en Ciudad Acuña, México. Dijo que mientras O'Neill ensalzaba las medidas de seguridad de Alcoa, Los trabajadores mexicanos estaban enfermando por emisión peligrosa de gases. Eso no es cierto, dijo O'Neill a la audiencia de la sala. Mostró los datos de la planta mexicana que tenía en su portátil. ¿Lo ven? Dijo enseñando la alta puntuación obtenida en seguridad, el cumplimiento de las normativas medioambientales y las encuestas de satisfacción de los empleados. El ejecutivo encargado de la planta era Robert Barton, uno de los directivos más antiguos de Alcoa. Llevaba décadas en la empresa y era responsable de algunas de sus sociedades más importantes. La monja dijo a la audiencia que no confiaran en O'Neill y se sentó. Después de la reunión, O'Neill le pidió que fuera a verle a su despacho. La orden religiosa tenía 50 acciones de Alcoa y llevaba meses pidiendo el voto de los accionistas para revisar las operaciones de la compañía en México. O'Neill le preguntó a la hermana Mary si había estado en alguna de las plantas. Le respondió que no. O'Neill, para asegurarse, le pidió al jefe de recursos humanos y al consejo general de la compañía que fueran a México y averiguaran qué estaba pasando allí. Cuando llegaron, revisaron los informes de la planta de Acuña y encontraron informes de un incidente que no había sido remitido a la central. Unos pocos meses antes se había producido una concentración de gases dentro de un edificio. Fue un incidente relativamente leve. Barton, el responsable de la planta, había instalado ventiladores para eliminar los gases. Las personas que se habían sentido indispuestas se habían recuperado por completo en un día o dos. Pero Barton no informó de lo sucedido. Cuando los ejecutivos regresaron a Pittsburgh y le presentaron pruebas de lo que habían descubierto, O'Neill planteó una pregunta. ¿Sabía Bob Barton que los empleados habían enfermado? No nos reunimos con él, respondieron. Pero sí, está bastante claro que lo sabía. Dos días después, Barton estaba despedido. Su marcha de la compañía desconcertó a las personas ajenas a la empresa. Se habían escrito artículos en los que se mencionaba a Barton como uno de los directivos más valiosos de la compañía. Su despido supuso un fuerte revés para futuros proyectos de importantes iniciativas conjuntas. No obstante, dentro de Alcoa no fue una sorpresa para nadie. Se contempló como una extensión inevitable de la cultura de trabajo que había creado O'Neill. Barton se ha despedido a sí mismo, me dijo uno de sus compañeros. No cabía ninguna otra opción. Esta es la forma decisiva en que los hábitos básicos fomentan un cambio generalizado, creando culturas donde medren nuevos valores. Los hábitos básicos hacen que las decisiones difíciles, como despedir a un alto cargo ejecutivo, resulten más fáciles. Porque si esa persona no respeta la cultura de trabajo, es evidente que se ha de ir. A veces estas culturas se manifiestan con vocabularios especiales, cuyo uso se convierte en un hábito en sí mismo, que define a una organización. En Alcoa, por ejemplo, había programas básicos y filosofías de seguridad, frases que eran como maletas, que contenían conversaciones enteras sobre prioridades, metas y formas de pensar. En otra empresa, despedir a alguien que llevaba tanto tiempo trabajando hubiera sido más duro, me dijo O'Neill. Para mí no lo fue. Lo que dictaban nuestros valores estaba muy claro. Se le despidió porque no comunicó el incidente, privando al resto de la oportunidad de aprender de él. No compartir una oportunidad para aprender es un pecado capital. Las culturas empresariales se desarrollan a partir de los hábitos básicos que tiene cada organización, tanto si sus líderes son conscientes de ello como si no. Por ejemplo, los investigadores que estudiaron a una nueva quinta de cadetes en West Point tuvieron en cuenta sus calificaciones medias, condición física, habilidades militares y autodisciplina. Sin embargo, cuando cotejaron esos factores con el hecho de que esos estudiantes llegaran a graduarse o abandonaran, descubrieron que ninguno de ellos era tan importante como un factor al que los investigadores se refirieron como tener moral, que definieron como la tendencia a trabajar agotadoramente para afrontar los retos, mantener el esfuerzo y el interés con el paso de los años a pesar de los fracasos, la adversidad y los estancamientos en el progreso. Lo más interesante respecto a tener moral es cómo surge. Se desarrolla a partir de una cultura que crean los propios cadetes, y esa cultura suele aparecer gracias a los hábitos básicos que adoptan en West Point. Hay muchas cosas difíciles en esta escuela, me dijo un cadete. Al primer verano lo llaman Beast Barracks, cuartel bestial, porque intentan acabar con tu moral. Muchos abandonan antes de que empiece el año escolar. Pero los dos primeros días encontré a este grupo de chicos, y comenzamos a reunirnos cada mañana para asegurarnos de que todos nos sentíamos fuertes. Si estoy preocupado o abatido, recurro a ellos y sé que me van a respaldar. Solo somos 9 y nos autodenominamos mosqueteros. Sin ellos, no creo que hubiera durado ni un mes aquí. Los cadetes que prosperan en West Point llegan a la escuela armados con sus hábitos de disciplina mental y física. No obstante, esas ventajas solo los llevan hasta allí. Para triunfar necesitan un hábito básico que cree una cultura, como reunirse cada día con amigos con mentalidades afines, que les ayude a encontrar la fuerza necesaria para superar los obstáculos. Los hábitos básicos nos transforman, creando culturas que nos aclaran los valores que en los momentos difíciles o de incertidumbre es fácil que olvidemos. En el 2000, O'Neill se jubiló de Alcoa y, a petición del recién elegido presidente George W. Bush, se convirtió en secretario del Tesoro. Abandonó ese cargo a los 2 años y actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a enseñar a los hospitales a concentrarse en la seguridad de los trabajadores y en los hábitos básicos que pueden reducir los índices de errores médicos, a la vez que ofrece sus servicios a diversas juntas corporativas. Las compañías y organizaciones de todo Estados Unidos han adoptado la idea de utilizar hábitos básicos para reestructurar los centros de trabajo. En IBM, por ejemplo, Lou Gerstner reestructuró la empresa empezando por concentrarse en un hábito básico: las rutinas de investigaciones y de ventas de IBM. En la empresa de asesoramiento McKinsey & Company, se crea una cultura de mejora constante a través del hábito básico de divulgar las críticas internas que reciben todas las tareas. En Goldman Sachs, un hábito básico que respalda todas las decisiones es la evaluación del riesgo. En Alcoa, perdura el legado de O'Neill. Incluso en su ausencia, el número de accidentes ha seguido bajando. En 2010, en el 82% de las instalaciones de Alcoa, no se perdió ni un solo día de trabajo de ningún empleado debido a un accidente, casi un récord sin precedentes. En general, es más fácil que se lesionen los empleados de una empresa de software, los dibujantes de animación para películas o los contables haciendo declaraciones de impuestos que manejando aluminio fundido en Alcoa. Cuando me nombraron director de la planta, dijo Jeff Shockey, el ejecutivo de Alcoa, el primer día que entré en el aparcamiento vi todas estas plazas cerca de la entrada con los títulos de las personas. El responsable de esto o de aquello. La gente importante tenía las mejores plazas de aparcamiento. Lo primero que hice fue decirle a un jefe de mantenimiento que borrara con pintura todos esos cargos. Quería que el que llegara antes al trabajo consiguiera el mejor sitio. Todo el mundo entendió el mensaje. Todos somos importantes. Fue una extensión de lo que Paul estaba haciendo respecto a la seguridad en el trabajo. Eso revolucionó la planta. Enseguida todos empezaron a llegar más temprano cada día. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. ¡Adiós!